Y ya lo que tú decías, ya se utilizando el formato cuadrado, usando bandas sonoras que, si prestas atención... Sí, el soundtrack es muy chulo. Y aparte, en la escena, por ejemplo, donde Steve va en su monopatín rapeando, puede escucharse la canción que suena en sus auriculares, pero por encima otra canción muy distinta se superpone, que es Colorblind de Counting Crows. O sea, que juega la doble banda sonora a la vez. Y esto me parece un detalle... Esa escena es tremenda, además, me encanta. Uf, es buenísima. O por ejemplo, esa... Bueno, tiene muchísimas escenas, ¿no? Que introducen... Cuando están bailando los tres con una canción de Celine Dion. Efectivamente. Esa escena también es muy chula. Bueno, y hay temas hasta de Vivaldi. Hay muchas escenas, sí, hay muchas escenas cargadas de poesía, ¿no? De esas escenas pictóricas y tal. Sí, es muy artística la peli, es el cine como arte. Sí. Y lo que te digo, cinematográficamente, todo lo que los recursos para llevarte por ese camino sentimental que tú has experimentado tan pleno, están, porque por ejemplo están los planos muy cerrados, está el uso del fuera de campo, están las escenas más estáticas, la cámara lenta y, como digo, la banda sonora, que no tiene ningún prejuicio, porque es que es completamente diversa, todos esos elementos están...